Bueno, estamos aquí con Martín Cohen. Martín es un escritor argentino, novelista. Estamos aquí para hacer un mini pachone. Le damos la bienvenida entonces a Martín. Martín, hola, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, un placer. Martín está dando vueltas en Bogotá unos días porque está... tienes un proyecto de escritura en Bogotá. Yo quisiera como que empezáramos por ahí, que nos contaras así brevemente. Es un proyecto para mí sumamente interesante. Creo que es la tercera edición que se hace de esto. Se llama Bogotá Contada y la idea es traer escritores. En este caso somos cuatro escritores que vamos a pasar unos días en Bogotá con distintas actividades de lecturas o mesas redondas, participación en universidades, pero paralelamente a las actividades que podamos hacer o contactos con público, lectores, en librerías, básicamente la idea es pasar unos días en la ciudad, de estar en Bogotá unos días y a partir de eso producir algún texto, alguna crónica o alguna narración en relación con el paso y la experiencia en Bogotá. Yo me enteré que tiene unas reglas como curiosas. ¿Hay un no que no puedes hacer o hay algo ahí? Yo no lo vivo como regla, pero puede ser sentido así. Yo nunca lo pensé como una regla y por lo tanto tampoco me resulta curioso. Yo creo que son maneras de pensar la literatura y de relacionarse con la literatura y en un punto son casi preferencias o modos estrictamente personales, sin que ninguno sea preferible respecto de otro. Me parece que tiene que ver con la manera en que uno vive su escritura o concibe su escritura, y también la lectura y la literatura misma. En lo que a mí respecta, tiendo a escindir la dimensión de la experiencia o de la vivencia o de las cosas que me pasan, de lo que escribo. Personalmente tiendo más a pensar en términos de escisión o de separación, sin sentirlo como una regla. Y en mi caso las ideas literarias no van a provenir de ninguna cuestión que tenga que ver con mis vivencias, salvo con capas de transformación sucesivas bastante importantes. Yo nunca me ocurrió nada que me impulsara directamente a escribir. Nada que me haya ocurrido en 46 años de vida que tengo, nunca me pasó nada que dijera voy a escribir esto. El impulso para escribir para mí siempre proviene de otro lado, que tiende a funcionarme o como compensación o como contraste o como algo que se dispara de lo que me pasa diariamente, no algo que emana o que surge de lo que me pasa diariamente. Entonces me planteo con Bogotá en estos días el mismo desafío, que es, así me pasa, me ocurriera, no sé, el hecho más extraordinario del milenio y me tocara vivirlo a mí, que no veo por qué me pasaría a mí, pero supongamos que tengo la desgracia de que un hecho extraordinario me ocurra a mí. Con esto ya además estoy develando que no me gustan los hechos extraordinarios. Me gustan, pero no me gusta que me pasen a mí. Tampoco lo escribiría. Más bien me relaciono con Bogotá como me relaciono con todo lo que me pasa, que es tratar de que de eso salga algo literario, pero sobre un desafío de transformación. ¿Y eso está relacionado con alguna idea como del yo? Porque pareciera entonces como que no te gusta aparecer en tus libros. No, me gusta no estar en los libros, efectivamente. Me gusta, uno de los desafíos, una de las cosas que me tienta de la escritura y hasta podría enfatizar, una de las cosas que me apasiona de la escritura es, digamos, por empezar, inventar un yo. Y aún en un texto escrito en tercera hay un narrador y esa tercera persona tiene una voz y tiene una mirada, y esa voz no es mi voz y esa mirada no es mi mirada. Y aún en una primera persona, cuando hay un yo en un texto, por suerte para mí ese yo no soy yo. Y digo por suerte para mí porque también en buena medida lo que me gusta de la literatura es justamente salirme para ponerlo con mis criterios, mis tonos, mi visión. Y mis palabras, digamos, la literatura sería como, digamos, lo mismo que estoy haciendo ahora, que estoy hablando, pero por escrito. No, para mí el salto al pasar a la literatura es un salto mucho más fuerte, mucho más grande y en un sentido para mí mucho más tentador. Inventar una voz, inventar una mirada, inventar un yo que no soy yo, es en gran parte el desafío que cualquier texto me plantea y en gran medida lo que me atrae de escribir. Y ahí no hay una paradoja entre cómo logras escindir la experiencia, pero sin embargo, sin la experiencia no tienes como material para trabajar. Lo digo muy puntualmente pensando en Martín, tiene una novela que ganó el premio RAL de hace unos cuantos años que se llama Ciencias Morales. Y Ciencias Morales transcurre la historia, bueno, buena parte de la historia transcurre en el colegio, en un colegio que es uno de los colegios como insignes de Buenos Aires. Y Martín fue a ese colegio, entonces es como... El ejemplo es perfecto para, digamos, mostrar lo que yo planteo, precisamente porque es el colegio al que yo fui. O sea, es el colegio al que yo fui, la novela transcurre en el colegio, que fue mi colegio, en los años en los que yo estaba en el colegio. Por lo tanto, estaba todo dado para que mis vivencias y mi historia y mis recuerdos estuviesen ahí. Por ende, es el mejor ejemplo, porque lo fue para mí mismo a la hora de escribir, el mejor ejemplo del modo en que yo trabo mi relación con la literatura. Porque esa novela, evidentemente, empecé a pensarla en clave de mi memoria, mis recuerdos, mis vivencias en el colegio, el mundo de los estudiantes, que era mi mundo mientras estuve en el colegio, y de un modo para mí muy iluminador de mi impulso habitual para la escritura, de un modo muy iluminador, mientras busqué una novela posible en estos términos, no se me ocurría nada. Y la novela apareció a partir de la decisión o de la búsqueda, no fue una decisión, digamos, la búsqueda de narrar desde el mundo de las autoridades del colegio, no desde el mundo de los estudiantes, que era el mundo que yo conocía. El mundo de las autoridades era un mundo opaco por definición para un estudiante. ¿Qué había por detrás de esas autoridades? ¿Cuáles eran los mecanismos, los engranajes de ese aparato de control, de disciplina, de reglamentos? La eficacia de ese aparato consistía en gran medida en que uno como estudiante no conocía esos engranajes. Los ejecutores, los jefes de preceptores, un rector, una preceptora, para cualquier estudiante no estaban ahí como un sujeto con sus propios miedos o angustias o deseos o frustraciones. Justamente la eficacia de su función de autoridad consistía en que uno ni concebía que había ahí alguna subjetividad en juego. Especular sobre esos sujetos, imaginarlos, postularlos, fantasearlos, inventarlos, fue el desafío para mí de la novela, que transcurre alrededor de la figura de una preceptora y no de un estudiante. O sea, de ese yo que no era yo, que no fui yo. Y de un mundo de experiencias, de vivencias y un ángulo de mirada respecto de la realidad del colegio que no fue el mío. Y al mismo tiempo no desaproveché mis 6 años ahí. Entonces la experiencia o la vivencia o la propia memoria entra, pero yo diría que entra objetivada, volviendo a la cuestión del yo. No entra por el yo, no entra desde una subjetividad, no entra desde una memoria. Entra, por ejemplo, las descripciones. Las descripciones de la novela, las descripciones en Ciencias Morales, se nutrieron completamente de mi memoria, con lo cual yo me encontraba con una especie de cosa un poco paradójica, porque cuando uno piensa en clave autobiográfica, piensa en términos de narración autobiográfica. Lo autobiográfico es narrar. Y lo que yo advertía pensando en cómo había funcionado esto en mí al escribir Ciencias Morales, es que lo autobiográfico está en las descripciones y no en la narración. La descripción de los lugares, de los climas, de las atmósferas, eso sí le debe mucho a mi experiencia. Pero apenas aparece un yo y aparece un relato, ese yo no es mi yo, y ese relato no es relato de lo que yo he vivido. Me entrego a Bogotá en estos días con la misma disposición, que es algún tipo de objetivación de estas experiencias mías. Objetivación en el sentido de detalles que puedo estar capturando, reteniendo, que me llaman la atención, que me interesan, que me interpelan, detalles, descripciones, lugares, giros, modos, palabras que me interesan, que estoy registrando desde mi subjetividad, pero que voy a reconvertir en un texto de un modo que no va a tener que ver con el registro de mi subjetividad. Por ejemplo, en Buenos Aires, cuando alguien le dicen gracias, contesta de nada. En Bogotá contestan con gusto. Es una fórmula, pero la diferencia de las fórmulas es enorme. Es enorme. Que a uno le agradezcan y uno diga no fue nada, o sea, uno anula el objeto del agradecimiento, es una cosa. Responder con gusto, como se responde casi siempre en Bogotá, traba un tipo de relación sobre las fórmulas del lenguaje, pero si no nos interesan las fórmulas del lenguaje, ¿qué nos va a interesar? Así que esa es una de las cosas en las que reparé. Para nuestros escuchas, hay una serie de temas que están permanentemente, que uno puede de alguna manera rastrear en las novelas tuyas. Hay una relación curiosa con el yo. Son novelas en las que están marcadas por silencios. Aparece el tema del fútbol por ahí. También de alguna manera velado, pero presente, que es como una marca también desde una generación de escritores argentinos que están escribiendo ya en democracia, que es esa dictadura, esa última dictadura. Sí, hay ahí, por un lado sí, temas o recurrencias que no son exactamente premeditadas. Sé que, digamos, otra vez, yo no estoy proponiendo mi modo de relación con la literatura más que como un caso, no como un deber ser ni nada por el estilo. La fuertísima tradición que podríamos llamar Hemingway, de tener una vida intensa para producir una literatura intensa, me parece razonabilísima, y aquel al que le guste la aventura, allá él o ella. Yo porque odio la aventura y no quiero que me pase nunca nada. Como lector, en realidad lo que espero que le haya pasado al escritor de singular es que le haya pasado algo singular con el lenguaje, con las palabras. Y después, sí, va a haber un yo, se va a contar una historia. Lo que vos decís de lo velado y de lo que queda en silencio, de lo que queda insinuado, para mí tiene que ver con esta manera de entender la relación entre las palabras y las cosas. Apuntar a una relación lo más transparente y lo más directa posible, que las palabras toquen las cosas como si realmente fuera una mano que puede estirarse y tocar la materialidad de lo real, o más bien, como yo prefiero, asumir que son dos universos que se desean mutuamente todo el tiempo, que son inseparables, no concebimos el mundo sin la mediación de las palabras, y solamente con las palabras funcionamos en el mundo, y al mismo tiempo las palabras son la mediación. No la inmediatez, no la transparencia. Las palabras no pueden terminar de decir. Y eso es lo grandioso para mí de la literatura. Que digan siempre menos y siempre más de lo que queremos que digan. Por lo tanto, lo contrario de lo que sería cualquier presunción de naturalidad expresiva, ¿no? La idea de una literatura donde me expreso. Lo contrario, más bien, es esto, ¿no? Las palabras en su potencia y en su insuficiencia a la vez, que por un lado dicen más, y sobre todo en la literatura, despliegan mundos de sentidos más amplios, más diversos, más plurales, más profundos que lo habitual, digo, que en el uso cotidiano del lenguaje, y por otro lado están todo el tiempo tocando su propio límite, porque no tocan las cosas, porque la palabra nunca toca, en definitiva, las cosas. Entonces, en la literatura también lo que percibimos es ese límite, el silencio. Lo que percibimos en un texto, pero porque está callado, porque no pudo ser dicho del todo. Yo cuento con eso en el momento de narrar. A la hora de abordar lo que vos planteabas en relación con el pasado político reciente en la Argentina, en la dictadura militar, esta manera de pensar el lenguaje y la literatura a mí me ha servido doblemente, diría, que por ahí la gente de mi edad pudo haber tenido de la dictadura, porque yo nací en el año 67. El golpe militar en Argentina se produjo en 1976, yo tenía 9 años. Por lo tanto, mi vivencia, si vamos a hablar ahí de vivencias personales, ¿qué clase de vivencia tiene uno a los 9 años, 10 años, 11 años? Uno no está fuera de lo que está pasando. Al mismo tiempo, no tiene la plena conciencia o el pleno conocimiento de lo que está pasando. Entonces, es un tipo de experiencia donde se entrevera justamente lo que se insinúa, lo que se adivina, lo que se entrevé. ¿No? Otra vez la diagonal, lo oblicuo, la profunda intensidad de algunos detalles cuyo sentido uno no puede gobernar por completo, algo que se insinúa siniestro, algo que insinúa miedo, que inspira cierto tipo de miedo, pero la decodificación entera del porqué de ese miedo, uno a los 8 años, 9 años, 10 años, no lo tiene. Y a mí la literatura me ha resultado particularmente propicia para plasmar ese tipo de vivencia, que no es la de la tradición de literatura política más fuerte, que es, insisto, la tradición o de mensaje, o de denuncia, o de consigna, o de realismo, que siempre supone un lenguaje transparente que va a decir la verdad o va a contar la realidad. A mí me interesó más este movimiento, y me interesa más como lector, de una literatura que interpela, yo creo que de un modo más complejo, la realidad política. Le hicimos una propuesta a Martín, no sé si vino preparado, para leer su paginita o página de algo que estuviera haciendo, que hubiera hecho. Si me das 10 minutos, traigo y leo. Ah, bueno. Y acá tengo cosas escritas, pero no creo que nada que pueda servir para esto. diría en Argentina que tienes una letra prolijita. Me dice que tengo letra de infantil. Mira, una cosita chiquita. Son dos páginas. El hotel donde me alojan es también, a la vez, un casino. Y es así, de esa manera sencilla y leve, como mi promesa inquebrantable, como mi promesa inquebrantada, la de no pisar nunca jamás un casino, con simpleza se quebranta y de pronto no existe más. Lo tomo con naturalidad, pues mi rigidez me fue ya objetada, y no en pocas ocasiones. Hago mi vida corriente de huésped de hotel invitado, mientras pasillo de por medio, ahí nomás como quien dice, al alcance de la vista si la alzo, al alcance de la mano si la estiro, brillan las máquinas del azar y la fortuna. Yo por mi parte, como si nada, leo un libro a la mañana o repaso las notas del curso que en las tardes debo dar. Pero un día igual a otros, el segundo de mi estadía, faltando tres para irme, salgo del hotel a la calle. Mi postura, la del triste, manos atrás, la vista al piso. Entonces la veo, dorada en la vereda, una moneda tirada en el suelo. Me agacho para hacerla mía y entre los dedos su condición distingo. No es moneda de pago corriente, es ficha destinada al juego. El manjar de aquellas máquinas, el dinero del casino. Literatura, me digo, literatura. Demasiadas coincidencias. El casino es el primero que, por azar, me sale al paso. Y a esa señal, en este instante, una señal segunda se agrega. La ficha para jugar. La levanto y la guardo en un bolsillo. Dejo el juego para después, tan solo para no reconocerme ansioso. Literatura, me digo, literatura. Demasiadas coincidencias. Es evidente que voy a jugar y a ganar. Hago cosas en el medio. La compra de un lápiz, la consulta del correo, el paseo a orillas del mar. Al cabo, acudo al casino como quien llega a una cita. De hecho, me doy por citado. La ficha en la mano, la ficha entre dos dedos. Inquieto por dos razones, por los ruidos de la máquina y por el silencio de toda primera vez. Me aturden por igual las dos cosas. La ficha en la ranura, una palanca para mover. Para que haya suerte y ganancia, tienen que alinearse tres figuras iguales. Las mías son tres distintas. La ficha ya fue tragada. El juego ya terminó. Así, de pronto, casi una nada. Así de pronto, ya soy otro, ya jugué. Jugué y perdí. Se fue mi ficha. La ficha que encontré casualmente. Es vida, no es literatura. Tan distintas la una y la otra. La opaca vida y no literatura. Por eso la ficha cayó y se fue. Por eso ese prodigioso hallazgo de la moneda en la calle, tan cargado de sentido, resultó tan sin prodigio, tan vaciado de sentido. Era vida y no literatura. Tomo nota de la evidente diferencia. Advierto que, casualmente, ese y no otro es el tema que tengo previsto para dictar en el curso de la tarde. Casualidad total, pero era de lo que veníamos hablando. Correcto.